Lo primero que esperamos es una concurrencia masiva y un paro total del país, que no huele una mosca, que se sienta. Y segundo, que el gobierno entienda de que va a contramano de la historia. Si el gobierno no entiende que va a contramano de la historia, por supuesto que a nosotros nos va a seguir teniendo en la calle y como tal y comprometido con la lucha histórica que ha tenido el peronismo y los distintos movimientos sociales, vamos a seguir en la calle junto al pueblo. Nosotros consideramos que no va a escuchar porque no hay peor sordo que el que no quiere escuchar y no hay peor ciego que el que no quiere ver, y es un gobierno autista que ha venido a masacrar al pueblo argentino y estamos frente a un genocidio social. Por lo tanto, es deber nuestro estar en la calle respaldando a los sectores vulnerados y aquellos sectores que han quedado totalmente fuera del sistema. ¿Contramano de qué historia? Como para que... De la historia del pueblo. El pueblo ha pretendido ser libre, digno y que el trabajo lo dignifique. Y como tal, este gobierno que ha venido a destruir la industria nacional, ha venido a destrozar todo lo que construyó como contrato social el pueblo desde 1945 a la fecha, nosotros nos corresponde y debemos estar junto al pueblo para recuperar dichos derechos y dicho contrato social que es de dignificación del pueblo argentino. ¿Hay sectores que están, digamos, boicoteando el paro? Es probable que haya sectores que estén boicoteando el paro, eso es normal. Por supuesto que hay sectores que son bandoristas y proceden como bandoristas y tienen prácticas bandoristas. Nosotros entendemos de que esos sectores a mediano o a largo plazo también van a ser parte de esta máquina de masacrar trabajadores y de masacrar al pueblo. ¿Qué sector es? No voy a dar nombre, que cada uno al que le quepa el sayo que se lo ponga. También este tiene que ser un mensaje claramente para los legisladores que son de la oposición, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho y en muchas circunstancias respecto del gobierno, pero la realidad concreta es que hay muchos legisladores que son de la oposición, que corresponden a nuestro partido particularmente, en el que militamos políticamente, muchos de los que conducimos las organizaciones sindicales, que están siendo cómplices de las políticas que el gobierno quiere llevar adelante. Entonces, el paro también es un llamado de atención para todos esos que con la excusa de hablar de la gobernabilidad, con la excusa de otorgarle al gobierno los instrumentos que necesita para llevar adelante la gestión de gobierno, valga la redundancia, bueno, entonces terminan siendo cómplices de la política que el gobierno implementa.